No atentar el sistema capitalista, la propiedad privada, la mayor producción, etc. Fortalecer sobre todo el sistema de empresas estatales como alternativa. Esta es una versión. En ese sentido, hay un parentesco de la política de este gobierno y eso. Por lo menos la afiliación intelectual. Otra vertiente fue más radical, más de izquierda, y planteaba que el problema era la dependencia del capitalismo. Que no había, o sea, romper con la dependencia sin romper con el capitalismo. El doctor de los Santos escribió un librito muy chiquito, en el año 71, premonitorio, que se titulaba Socialismo o fascismo. Entonces el argumento era que había entrado en el 71, ahorita en Chile, pleno gobierno de Salvador Allende. Entonces el argumento del libro es una explicación, un ensayo de interpretación histórica de lo que estaba pasando en América Latina. Había pasado era que si no se, la ruptura había entrado en crisis la hegemonía imperial, que no había. Había respetado la dependencia, pero que no se había resuelto el futuro, digamos, qué rumbo iba a tomar América Latina. Estaba en cuestión la hegemonía dominante, pero no había sido sustituida por otra. ¿Se entiende? Entonces el argumento de monitorio era este. Si América Latina no producía una revolución socialista de carácter continental, no nacional, sino continental, la salida a esa crisis iba a ser una salida fascista, ¿no? Una reconstrucción del capitalismo a través del fascismo. No se equivocó. Eso que pasa desde 1973 en adelante. En casa. Poco más el clima que estaba ahí. Mientras tanto, ese ambiente tan latinoamericano. Yo no sé si logro transmitir esto. América Latina es complicado para estudiar. Yo solo dije la primera clase, porque estamos estudiando algo que todos sabemos que existe, pero que no existe. Es una idea, no es una unidad política, no es una unidad económica, no es un sistema institucional. Es como una aspiración más que una realidad. ¿Entiendes lo que digo? Y en la historia latinoamericana, desde hasta hoy, no hubo siempre el predominio de la idea de que América Latina es una unidad. Buena parte del pensamiento argentino, por ejemplo, fue tratar de demostrar que no era Latinoamérica. No que era Latinoamérica, hace. Lo mismo pasó en otros países. Hay pocos momentos donde surgen corrientes culturales, en historia o no, en la sociología o en la literatura o en el arte, donde aparece esta idea de sentimiento de construcción de una unidad cultural latinoamericana. Yo tengo que señalar, para mí los más significativos son la década de 1810, y la revolución en todos lados se plantea como americana, nunca como nacional. Que va diluyendo. La década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, me estaban preguntando recién, donde empiezan a aparecer una serie de pensadores, de todos los planteos, que cambia el mundo, que es cuál es nuestro lugar en el mundo. Por supuesto, eso sigue después, son momentos clave. Y el tercero, la década del 60. Si quieren, el cuarto es el que estamos viviendo. Nosotros vivimos un momento donde si tienen que hacer un discurso público en cualquier lado, no queda mal decir que somos latinoamericanos. Hasta probablemente obtengan aplausos. Pero antes no fue así. Todo el libro de Nietzsche, Historia de Belgrano y la Revolución de la Independencia Argentina, está destinado a demostrar la idea de que la revolución es argentina y que la Argentina es excepcional en América Latina porque es distinta y mejor. Y eso fue durante un siglo lo que se entendió. No es que naturalizar esta. Lo novedoso de la década del 60 es que está esta idea de que es posible algo que para la. Yo lo dije quizá muy rápido, no sé si logro transmitir el clima de la época. Yo tengo la idea de que puedo tener una versión latinoamericana de la religión católica, una teología distinta. Por definición, la religión católica es universal. Y esto dio lugar a una edición de la Biblia distinta, que se llamó la Biblia latinoamericana, no sé si lo conoce. Un motivo de tremenda fricción entre la dictadura y aún la jerarquía de la iglesia, que se negaba a prohibir. Era una versión, vean la puesta en dato. Es una versión ilustrada de la Biblia. Pero no ilustrada al estilo Villiquen, sino con fotos de actualidad. En ese sentido, yo creo que está absolutamente erradicada la teología. Absolutamente no sé. Ahora, actualmente, en los últimos años trajeron, por ejemplo, cómo se dictaba una misa por el padre Mujica, utilizaba la teología de la Biblia. La teología de la liberación está prohibida oficialmente por la Iglesia. El artífice de la prohibición es el actual Papa, que antes de ser Papa era el comisario para el Consejo de la Doctrina de la Fe, que es la institución que sustituyó a la Inquisición. El nombre, la función no, es velar por la ortodoxia. Está prohibida oficialmente. Sin embargo, hay episcopados que la siguen practicando, en particular Francia. No toda la jerarquía de Brasil, ¿no? Pero es un tema, una de las enormes novedades. Esto da una idea. Lo mismo debería haber una teoría económica distinta, no sé si está claro. Que ese economista que postule la idea de que hay que pensar una teoría económica diferente de la que existe en el mundo, no es algo habitual. Hoy no es lo dominante. Y los últimos. Ahora se está replanteando otra vez, justamente, pero. ¿Se entiende lo que os digo? ¿Qué es lo que me faltó agregar? Que es importante para que entiendan a los autores que ustedes han visto. El argumento de Wunderstand tuvo mucho más éxito fuera de los historiadores que dentro de los historiadores. Porque era fantástico, uno se leía, yo recuerdo, yo era un pibe, estaba en el colegio secundario, en 40 páginas uno leía la historia de América Latina. O sea, no había ningún problema, se lo leía todo, bueno, si la historia era la historia del desarrollo de su desarrollo, y siempre lo que había pasado era que había una potencia imperial que dominaba y un país colonial sometido, no había mucho para averiguar, no sé si estoy claro. Y además era todo igual en toda América. Entonces, a los historiadores se notaron. Pero una parte, lo que podríamos decir en ese momento jóvenes, y en eso tuvieron mucha importancia los argentinos y los brasileños, pero sobre todo los argentinos, los nombres que ustedes conocen, son uriano, que éramos Garabal, Ernesto Latibó, que no es simplemente un historiador, es un sociólogo, Aníbal Condo, varios más. Discutieron con Gundelfrank, pero en lugar de discutir con Gundelfrank tomando las ideas previas que Gundelfrank estaba demoliendo, proponiendo nuevas cosas. Y el que tuvo un peso enorme fue otra vez un brasileño, que es un tipo muy particular, todavía sigue escribiendo, porque es un historiador del Antiguo Egipto. Se llama Ciro Flammarion Santana Cardoso. Tipo se había dedicado y se dedica actualmente a estudiar el Antiguo Egipto y se metió en esta discusión, eso no es casual, porque es de la época en que entra en discusión el concepto, no sé si vieron esa de antigua, quiero creer que sí, una idea que había quedado perdida de Marx, que es la de modo producción cierta. ¿Sí? ¿Sabe qué es verdad? El marxismo ortodoxo había canonizado una versión de Marx en la cual la historia era una sucesión de modos de producción, ¿no? El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Eso le había hecho a Stalin prohibir, esto es legal, es literal, ¿no? Prohibir la difusión de esos manuscritos de Marx cuando hablaba del modo de producción asiático. ¿Por qué? Los prohibía por algo muy concreto. El modo de producción asiático no encajaba en esa secuencia y por lo tanto había varias formas de transición a partir del comunismo primitivo, no eran todas a la esclavitud, ni todas. Por lo tanto no había una transición obligatoria del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, que era la idea de los partidos comunistas bajo la égida del Estado. En los años 50 empieza a difundirse, a traducirse del alemán a otros idiomas los textos esos de Marx. Y el que difunde esos textos al inglés primero y al castellano después es Erich Hoffmann. Cuando era un pibe, Juan Pibe, ya tenía Juan y Pico, era donde murió en los 95. Y el país en castellano, donde, la ciudad donde se editan esos textos en castellano es Buenos Aires. Buenos Aires y Córdoba se convierten en el epicentro de la difusión de nuevos pensamientos del marxismo internacional. Se edita Gramsci en castellano, en Argentina, en España. No quiero contar con eso. Ese es el clima, y en particular Córdoba. No es casual que sea Córdoba, en los años 60. En Córdoba empieza a editarse una revista de título de Gramsci, está tomado de un libro de Gramsci, que se llama Pasado y Presente, que le da toda la idea. Es una revista de teoría e historia de pasado y presente. ¿No? Lo que se discute es el presente. Los editores son José Aricó y Juan Carlos Portantino, no sé si han leído algo de ellos. De nada, Córdoba y Córdobazo. En uno de los números de esa revista se edita un número en la biblioteca que es el cuadernos de pasado y presente. Se edita el número 40, se titula Modos de producción en América Latina. ¿Cuál es la idea que está? Que hay una serie de artículos de Caravaglia, de Laclau, de Azadrián, etc. ¿Cuál es la idea? Que no solo no hay una secuencia obligatoria de modos de producción, sino que hay modos de producción latinoamericanos. Eso es. No solo no hay una secuencia universal obligatoria, sino que en América Latina era tan distinta a todo que había tenido en la historia modos de producción propios, que no existieron en el otro lado del mundo. ¿Se entiende? Esto no es a Gunter Frank, es contra Gunter Frank. No, señor. Esto no es solamente capitalismo dependiente siempre, sino que acá hubo una historia de la dependencia generó modo de producción específico. Por ejemplo, Santana Cardoso va a proponer lo que llamó el modo de producción esclavista colonial, que es distinto a la esclavitud antigua. Caravaggio va a proponer el modo de producción despótico tributario para describir las misiones jesuitas. Una especie de modo de producción asiático combinado con el feudalismo. Esto es una discusión que hay en este momento. Entonces, hay una especie de inflación de modo de producción. Habría habido más modo de producción en América Latina que en toda la historia universal. Sí, que trabajadores. ¿Eh? Que trabajadores. Que trabajadores en los modos de producción. Pero ese es el clima de este problema. Entonces, si ustedes. La historia de personal de él es un bien mejor. El tipo estudia historia en todo. Con un historiador poco famoso en la Argentina, pero muy serio. Poco famoso en la Argentina, pero un historiador que se dedicaba a la historia económica colonial en los años 50, en la época que nadie se dedicaba a la historia económica. ¿Sí? Entonces no era un tipo importante fuera de Córdoba, era un tipo importante en Córdoba, nada más. Era algo que estudiaba algo que nadie le prestaba atención. Pero era un tipo muy abierto y que sabía muchas cosas de lo que se escribía en Europa. Que se llamaba Seferino Garzón Marcela. Entonces, a Sabrián lo cuenta eso en su reportaje, me pareció muy interesante. Que él lo fue a ver, yo quiero hacer. El problema que tenía Sabrián, el problema que ustedes conocen. No podía terminar de estudiar porque tenía que trabajar y estaba buscando un trabajo que le permitiera estudiar. Entonces se enteró que este tipo necesitaba un ayudante para un proyecto de investigación y que lo iba a pagar. Entonces, ¿qué él pensaba? Escribir su tesis sobre el peronismo. No, sobre. Pero este tipo estudiaba en la época colonial, en historia económica. Entonces le pagó para fichar en el archivo los precios de los productos que se vendían en Córdoba en el siglo XVII. Y nunca más se dedicó a otra cosa que al siglo XVII. ¿Qué le pasó a Sabrián? Lo único que hacía era trabajar para el otro. Fichaba los documentos y se los llevaba. Se descubrió lo que ustedes dijeron. Que el principal producto que se vendía en Córdoba eran esclavos que venían de Buenos Aires a Potosí. Entonces se los llevó a Garzón Macea y Garzón Macea le dijo, hacer el trabajo de vuelta porque dijo, debe estar mal. Leíste mal. Nadie había descubierto que Buenos Aires importaba esclavos a Potosí en el siglo XVII. A partir de se exilia Sabriana a donde a Chile, en este clima de esta discusión, empieza a escribir el primer artículo que ustedes leyeron, el de la integración y desintegración de la clase económica. Todavía no es un. Si ustedes comparan los dos artículos que leyeron, hay 20 años de diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son muy distintos, ¿no? El primero es como más fácil, muy descriptivo. ¿No? ¿Qué les pareció? Integración y desintegración del espacio económico. ¿Bueno, Antonio? ¿Qué les pareció? Es más fácil de leer. ¿Fácil de leer? Más fácil de leer. ¿Algo? Y da como una orientación general de lo que estaba sucediendo, pero no es tan técnico como. No es tan teórico. No hay ningún tipo de todavía de planteo teórico de fondo. Todavía. Porque ¿qué es lo que se da cuenta Sabrián y otros, pero le pasa a él por la experiencia práctica del trabajo que había tenido? Que se hablaba y se opinaba y se interpretaba, pero nadie sabía realmente qué había pasado. No sé si es claro. Había una enorme discusión teórica e interpretativa, pero no se sabía qué había pasado. Y para los años, comienzo de los años 60, lo que él descubre es un peso enorme del mercado de la economía colonial. Ahora, volvemos para atrás. Cuando Sodré estudió, la idea era que el sistema era feudal. Y la idea que había de feudalismo en los años 50 es que no había mercado en el feudalismo. Entonces, a Sodré no llega a este problema de la teoría, sino de la práctica y de su investigación. Y lo que él encontraba en su investigación era un enorme mercado que abarcaba casi toda Sudamérica española. ¿Se entiende? Por eso pasó primero de estudiar el comercio en Córdoba, el de Potosí. Cuando pasó a Potosí vio el tamaño que tenía ese mercado. La opción, ¿cuál era? Entonces decir, los que sostienen el diagnóstico feudal están equivocados, la verdad lo tenían los que sostienen el planteo capitalista, porque hay un enorme mercado. Pero lo que se da cuenta es que tampoco había un enorme mercado, pero la forma de producción no era capitalista. No sé si soy claro. ¿Se entiende? O sea, por un lado, lo que demostraba la investigación era que había mercado. El mercado es el componente central de la sociedad capitalista. Pero por otro lado, las formas de trabajo y de producción no predominaba el trabajo asalariado, que es el otro componente del sistema capitalista. Entonces, ¿qué es esto? ¿Se entiende lo que digo? No podía decir es feudal, porque la evidencia mostraba que no, pero tampoco era capitalista, dígame esa otra cosa. Entonces, en ese clima es que empieza a pensar qué alternativa había. Y elabora una, en ese segundo artículo que ustedes leyeron, escribió un montón de cosas más, pero leímos dos, una. Casi una teoría de un modo de producción. Cuando yo se lo dije, me dijo que yo estaba loco, pero no importa. Yo solo describo cómo funciona la minería, la relación de la minería y la economía campesina. En el segundo artículo, ¿no? La producción de la mercancía, dinero, ¿sabes? ¿Ustedes qué tienen? Él junta dos campos de estudio que estaban separados. Los que querían demostrar que la economía era capitalista estudiaban la minería. ¿Sí? Entonces demostraban que había trabajadores asalariados en la minería, producción para el mercado, era capitalista. Decían. Los que querían demostrar que el sistema era feudal estudiaban la hacienda. Y querían demostrar que no producía para el mercado, lo cual no era cierto, lo volvieron a empañar, y que no había servido. Aunque yo sostenía que sí. Pero casi nadie se había ocupado de un pequeño de. ¿Se había sentido la discusión? Si yo a usted le digo, bueno, vamos a ver la bibliografía que había en 1950 escrito, no había nadie en América Latina que hubiera estudiado la historia de las comunidades indígenas. Salvo los historiadores del derecho que estudiaban las leyes de India que dictaban los jueces de España para demostrar lo bueno que eran los jueces de España con los indios y cómo los protegían. ¿Se entiende? Pero no vi ningún estudio de cómo funcionaban las comunidades indígenas. Era como un tema que no existía, porque era importado. Entonces, claro, metidos en la discusión del feudalismo o del capitalismo, los indios no entraban en la discusión. Con el pequeño detalle que los indios eran más del 80% de la población. No sé si eso es claro. Porque eran discusiones de interpretación, no de investigación. ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia? Las interpretaciones surgieron antes que la investigación. Y la investigación demostró que las interpretaciones estaban equivocadas. Entonces, él pone el foco no en un tema, sino en una relación. No sé si soy claro. ¿Se entiende lo que voy? El cambio metodológico, que es revolucionario, que él está haciendo, es no estudiar la minería o la comunidad indígena, sino la relación entre las dos cosas. ¿Se entiende lo que voy a decir? Entonces puede descubrir que es una producción para el mercado, que combina trabajo asalariado con trabajo forzado, que combina trabajo forzado con cooperación interna de la comunidad. Eso no es claramente ni feudal ni capitalista. No puede ser clasificado. Por eso empecé con la historia de Colón y cómo pongo las cosas frente a lo nuevo. Tiene que inventar una nueva categoría. No puede ponerlo en un cajoncito viejo porque los cajones viejos no lo describen. Y es lo que ese ahí es todos los elementos para describir lo que, y ahí viene la novedad, saca la discusión del modo de producción, utilizando otro concepto de Marx, que hasta ese momento, hasta los años 50, 60, no había sido utilizado, que es el de formación económica y social. No sé ya. ¿Se entiende o no? No. ¿No? ¿Sí o no? Díganme, porque si no se entiende y es muy abstracto, vamos mal. Otra vez. De vuelta. Las malas interpretaciones de la historia tienen la capacidad de impactar en el experimento increíble, porque ustedes que quizás no leyeron nada de eso también las tienen. Hay una idea, que es la idea del estalinismo, según la cual lo que más había pensado es que la historia se reducía a 5 modos de producción. Los nuevos textos de Marx empiezan a leerse y a discutir. Empiezan a mostrar, sobre todo sobre el modo de producción asiático, pero no solo eso, por ejemplo, se empiezan a publicar en castellano los artículos de Marx sobre la India, la conquista inglesa de la India. Las cartas de Marx con los miembros de la Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores en Rusia, cuando discuten si la comunidad campesina rusa puede ser la base o no del socialismo. Que no eran textos públicos, era correspondencia, no sé si soy claro. ¿Se entiende? Esto lo ha estudiado muy bien Hobsbawm. No se puede analizar el impacto de Marx en una época, o de cualquier pensador, sin ver qué se podía leer. Si el tipo había escrito una carta en 1864, que se conoce públicamente en 1970, no se puede pensar que esa idea podría haber influido un siglo antes. ¿Se entiende lo que digo? Marx escribió muchos textos y muchos manuscritos de textos. No sé si es claro. ¿Entiendes lo que digo? Borradores. Más de 10.000 cuadernos. ¿Eh? Más de 10.000 cuadernos. Más de 10.000. Un plomo el tipo. Pensaba por escrito. Pensaba por escrito. Entonces lo que se publicaron primero fueron los libros. Lo que se publicó después de 1950 fueron los borradores. Que permiten seguir cómo el tipo llega a una idea. ¿Está? Y entonces ahí aparece un concepto que hasta ese momento nadie había prestado atención. Otra categoría que es mucho más complicada que la de modo de producción, que es la de formación económica y social. Esto es como la Biblia, ¿eh? Esto es, la discusión que empieza es qué cuerno quiso decir el tipo con formación económica y social. ¿No? Yo me dio ahí con la Biblia, ¿no? Que encontraban ahora el papiro ese de la mujer de Jesús. Por eso, es un problema de interpretación, ahora no. Acá pasa lo mismo. Como que apareció un papiro y empieza la discusión. El concepto de la formación económica social, en varias partes, más lo emplea como que el modo de producción integra una formación económica y social más compleja. Por lo tanto, lo que define cada tipo de sociedad no es solo cómo produce, sino el conjunto del sistema económico y social que lo integra. Y en esos borradores, y en esa correspondencia con la gente que se ocupa de Rusia, los socialistas revolucionarios rusos o de la India, el planteo que les hace Marx, que lo que tienen que pensar, él no les resuelve el problema, les dice, lo que tienen que pensar es si esos modos de producción de los campesinos no se integran en una formación económica y social más amplia, más compleja, donde coexisten con otros modos de producción. ¿Se entiende? Son cartas. ¿Está claro lo que quiero decir? Pero es otra manera de pensar el problema. Al leer con esa bibliografía, estos autores empiezan a pensar en, no sé, quizá el problema no es qué modo de producción había, sino qué variedad de modo de producción había dentro de la misma formación social. ¿Se entiende lo que decir? ¿Está claro? ¿No? El cambio es enorme. Entonces la variedad deja de ser, cuando empieza a registrarse la variedad, ya no se piensa en una secuencia, primero estuvo esto, después esto, sino al mismo tiempo varias cosas. No en sistemas económicos opuestos, en el mismo. ¿Se entiende? Y eso revoluciona completamente el problema, la manera de pensar el problema. El ejemplo que les doy de Sadurian es el ejemplo más claro para mí de esto. Él empieza a pensar, no es que hay que estudiar por un lado la minería, por otro la hacienda, por otro la comunidad indígena, sino esas formas de producción coexistiendo en la misma formación social. ¿Está claro? Vuelvo a repetirlo, eso es muy, para mí muy importante en la historia del pensamiento historiográfico. Hasta ese momento era una descripción. Si yo estudiaba la minería, decía capitalismo. Si yo estudiaba la hacienda, decía feudalismo. El lío lo tenía lo que estudiaba la plantación, que era parecida a la hacienda, pero para el mercado mundial. Entonces, pero como era la discusión de brasileño, nadie le importaba. Es así. Porque, pero cuando uno ve la bibliografía brasileña, había un embrollo, porque, ¿qué era? ¿Feudal o capitalista? Si era, tenía una característica del capitalismo y otra del feudalismo. ¿Cómo es esto? Y encima de la esclavitud. Entonces un brasileño dijo, terminemos con esto, es un modo de producción colonial. Brasil y Guayana y la Antilla generaron un modo de producción propio y distinto. A eso era inimaginable que a alguien se le ocurriera en 1930. Entonces, ¿cuál es el argumento de Cardoso? ¿No? Cuando todo el mundo sabe cómo le pegar. Entonces el tipo empieza a defender. Marx dijo sobre la India, sobre estos textos que antes, en 1960, nadie conocía. Entonces, eso cambia completamente la manera de entender el problema y de la opción, de la alternativa queda ridícula. La realidad se muestra mucho más diversa. Y no, yo por eso insistí tanto en las clases del problema de la secuencia, porque hasta ahora se había pensado que si una cosa muy del siglo XIX, muy darwiniana, de que una forma nueva viene después de una antigua, todo es una secuencia. Lo que la investigación empezó a mostrar es que no es que había trabajo forzado en la minería y después trabajo libre, sino al mismo tiempo. Entonces, pero no había una teoría para explicar la coexistencia del trabajo libre y del trabajo forzado al mismo tiempo en la misma unidad de producción. Marx no había dicho ni una palabra de eso. No se había que inventar una teoría. Y encima en una época donde los jóvenes latinoamericanos no tenían ningún empacho en inventar teoría de cualquier cosa, ¿no? Claro. Digo, porque es una época de descubrimiento, porque inventar una teoría es peligroso. Porque sobre todo cuando se demuestra que está totalmente equivocado, no te gusta nada. Es decir, es corregir a Marx, es corregir a Weber, es como romper con el Papa en la iglesia, o con el padre en la casa. Tiene mucho de psicológico eso. En ese clima de rebelión juvenil de los 60, esto tampoco se entiende. Sí. Quiero volver un poquito allá porque me quedé con el concepto de formación económica y social. Sí. Digamos que no hay que estudiar solo, digamos, la forma de producir, sino eso. No solo una forma de producir, sino la coexistencia en el mismo sistema de diversos modos de producción. Más aún, yo soy muy igual. El planteo de los que se basan en uno de los, justamente uno en el concepto de formación económica y social, uno de los cuadernos que había editado la colección Pasado y Presente era un cuaderno editado por unos autores italianos en castellano que se llamaba El concepto de formación económica y social. Una discusión entre filósofos italianos sobre qué cuerno era esto de la formación económica y social. La discusión, yo traté de resolver qué era, pero para muchos era que la formación económica y social incluye no solo su manera de producir, su estructura económica, sino el conjunto de los elementos que una sociedad produce. No sé si son claros. Es una ampliación del concepto de modo de producción. Si yo digo modo de producción, ¿ustedes qué se imaginan? Presumo, porque nadie me dice, pero presumo. La manera en que se producen cosas. Esa no es la idea de Marx. Y se ve más que los borradores. La producción de cosas es la producción de relaciones a través de las cosas. Y la producción de cosas y de relaciones es la producción de ideas y valores sobre las cosas y sobre las relaciones. No sé si soy claro. La idea que ahora se empieza a desarrollar es que cuando una sociedad produce bienes, no solo produce cosas, produce relaciones sociales, produce valores, percepciones de las cosas y de las relaciones sociales. Por eso Marx decía que la matriz de la sociedad capitalista es la fábrica, porque todos los valores del capitalismo se gestan adentro de la fábrica. Y una idea de la que se han tomado muchos autores, esto es una parte de Marx que no se le había prestado mayor atención, no se olvide que Marx primero es un filósofo antes que un economista. Por eso decía Marx, el capitalismo puede coexistir con la democracia, pero no puede aceptar la democracia dentro de la fábrica. En la fábrica, se ve la verdad de lo que es el capitalismo. En el parlamento, la ficción. La disciplina de la fábrica es una disciplina militar. Entonces, no voy a explicar todo. Ahora, el argumento de la subordinación al gobierno no se aprende en la elección, decía Marx, sino se aprende en el trabajo. Lo que disciplina a la sociedad no es solo la represión, sino la coerción económica. ¿Se entiende? Con lo cual, la idea del modo de producción se amplía para incluir la cultura, las relaciones sociales, el parentesco, no solo las relaciones laborales, que era como estaba discutido hasta ese momento. La estética, el arte. La estética, el arte, el derecho, los valores, la filosofía, la política, no sé si se entiende. En el moderno vieron Thompson, Edward Thompson, el estudio inglés. ¿No? ¿En contemporáneo? ¿No? ¿No están diciendo? ¿Contemporáneo? ¿Eh? No se ríen y no me digan porque no entiendo. ¿Lo vieron o no? En historiografía, pero la verdad es que no me acuerdo. Bueno, Thompson es un enorme historiador que hace una historia fantástica, la formación de la clase obrera inglesa, discutiendo una idea, y es esta. La idea de que no hay, que se entendió mal esa cuestión de la relación de la base y la superestructura política. En las cartas, con esto, en esa correspondencia, Marx agrega otra idea que es la que más va a impactar en Azarudián. Todo modo de producción, dice Marx en una de esas cartas, es un modo de reproducción. Al mismo tiempo que es una manera de organizar la producción de cosas, de relaciones, de cultura, de poder, de ideas, ¿sí?, es un modo de reproducir eso en el tiempo. Y la clave de la reproducción está en cómo se organiza la reproducción de la fuerza de trabajo. Cada sociedad, dice Marx en esa carta, más o menos, no es textual, tiene un modo de resolver la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, yo ya expliqué en una clase, ¿cómo hacer para que los trabajadores tengan niñitos que cuando crezcan sean trabajadores? ¿Sí? Eso es el modo de reproducción. Si eso no se garantiza, el sistema colapsa. Esa es la pregunta, lo que hace Tanner. Explicar cómo es el sistema de reproducción. ¿Se entiende? También puede ser, creo que Meliassoub también. Sí, parte sí de es la misma época, Meliassoub. Tanner se toma la idea de Meliassoub. Meliassoub, que es un historiador, no me acuerdo de qué origen, escribe francés, pero es africano, no me acuerdo de dónde, si es egipcio o qué. Hay dos grandes historiadores africanos de ese momento. Uno es Claude Meliassoub, que estudia esto, lo ya, el invento, es la misma idea, el modo de producción doméstica. Inventa una categoría que no existía antes, en la misma época, en los años 70, y dice, todo modo de producción coexiste con un modo de producción doméstico. Esto es muy de los años 60-70. Por lo tanto, las relaciones sociales son las que explican la subordinación de los menores a los adultos y de las mujeres a los hombres. La subordinación femenina es intrínseca a la dominación del capital. Pero esto es posible de pensar en el surgimiento del feminismo en los años 60. A eso hubiera ocurrido en 1910 la discusión de que la mujer tenía derecho a votar. No acabar con el capital y el patriarcado, no sé si eso está. ¿Se entiende? Entonces, me dice Samir Amin, no quiero, es otro historiador egipcio, en este caso sí sé que es egipcio, que es como la teoría de la dependencia africana. Escribió un libro que fue muy, muy famoso en su momento, llamado La Desconexión. Entonces, el argumento de Samir Amin, no sé si lo habrá leído Kirchner, era que la mejor que le podía pasar a un país del tercer mundo era cortar el crédito internacional, no tomar crédito. Cuando el eje de la explicación de la teoría económica es que del crédito internacional dependía el crecimiento económico. Entonces la propuesta que hacía Samir Amin era dejar de, ni siquiera no pagar deuda, dejar de tomar crédito, eso iba a provocar el colapso del sistema capitalista. Porque la rentabilidad del sistema capitalista estaba en la deuda que pagaban los países del tercer mundo. Eso lo dice en 1980. Por ahí. Okay, ¿se entiende? Ahora, esto que está pasando tiene que ver con el proceso de descolonización. Es como la versión, ustedes tienen una, lo llamamos diplomático, un diálogo sur-sur. Ustedes, en el texto de Tanner, tienen algo inédito en la historiografía. Es historiadores argentinos pensando América Latina con autores africanos en la cabeza. No europeos o norteamericanos. No sé si se entiende la novedad. Ni sabemos quiénes son los autores africanos. ¿Qué quiere decir ese reconocimiento? El descubrimiento de que hay posibilidad de un pensamiento teórico y historiográfico en África que no existe ni en París, ni en Londres, ni en Nueva York. Es como la ruptura de la dependencia cultural. ¿Se entiende lo que vos? No se entiende sin ese clima. No quiero decir tan de tevisois. Pero la dependencia existe, entonces Tanner reconoció esa bibliografía en Londres. Porque anda a comprar en la biblioteca, en la librería de la Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? La dependencia existe. No es que no existe. Uno la puede cuestionar. Pero lo que quiero decir, la posibilidad de que un historiador formado en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina, se le ocurra tomar un texto de un historiador africano para pensar Potosí. No sé si soy capaz, parece un disparate. Y un tipo lo hubiera hecho en 1930, todo el mundo se hubiera vuelto a carcajada. Hay un clima que hace posible eso. Que lo trasciende, que no es su voluntad solamente. Y en definitiva, ¿cuál es el aporte de tan determinado artículo que ustedes dieron a esta discusión? Acá lo que hay es una articulación de modos de producción. hay que dejar de discutir cuál era el que había, no es que había uno u otro, sino varios articulados. ¿Se entiende lo que voy? ¿Está claro? Es otra manera de plantear el problema. Ahora, imposible que tanto te lo hubiera pensado sin el trabajo de Saduría. ¿Está claro? Y la paradoja es que Saduría no lo hubiera pensado si Gastón Marcelo no lo ponía a fichar en el archivo todas las mulas que llegaban y salían de Córdoba. Era el destino. No, no es el destino, es la experiencia histórica. Ahora, ¿por qué Garzón Maceda hizo eso? Estamos en 1955, en medio, hay que pensar en 5 medios de la caída del peronismo. Yo en Córdoba, es el epicentro de la Revolución Libertadora, estudiando la economía colombiana. Era un personaje Garzón Maceda. Porque había leído un autor alemán que se llamaba Dosch. El tipo leía libros de historia medieval en alemán, que había escrito un artículo sobre Prusia, no sé qué siglo, donde hacía una distinción entre lo que llamaba economía natural y economía monetaria, y donde decía que los campesinos, no sé qué siglo, de Prusia producían una parte para la economía natural y otra parte para el mercado. Y una parte de lo que producían para su consumo como familia y otra parte lo tenían que vender porque los terratenientes les exigían el pago de un tributo en dinero y para eso tenían que obtener dinero. Y por eso que supuestamente estaban retrasados, son los últimos que se transforman en capitalismo. Exacto. Sería la Europa Oriental, más difícil. Había generado una economía mercantil, pero no capital. ¿Sí? ¿Hasta acá estoy? Ahora, la idea, no sé si soy claro, es la idea de Saduría. ¿Qué hace Toledo? Le pone a los indios, dice Saduría, la obligación de pagar el tributo en dinero. Los indios tienen que pagar, si hubiera pagar, obligar, al principio no les exige eso, la corona española. El principio de la obligación es pagar en especie o en trabajo, en la primera etapa de la minería. ¿Sí? ¿Está claro acá? ¿Qué pasa si a la comunidad indígena se le exige pagar el tributo en especie? Sigue produciendo lo mismo, nada más que una parte de lo que produce se lo da al encomendero o al rey. No cambia el modo de producción, solo empeora la situación de los campesinos. ¿Sí? La tecnología es la misma, lo que se produce es lo mismo. Si se le pide una renta en trabajo, es decir, que la parte del tiempo trabajen gratis para el encomendero o para el juez y la mitad, ¿sí? No cambia el modo de producción. Lo que hace la comunidad campesina es tener menos tiempo de trabajadores propios. Empeora la producción campesina, pero no cambia. ¿Está claro? Solo se deteriora. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál es la novedad? Que Toledo hace dos cosas al mismo tiempo. Cambia la tecnología de la producción minera a través de la amalgama, aumentando la productividad, y le impone a las comunidades pagar el tributo en dinero. ¿Cuál es el problema para las comunidades de pagar el tributo en dinero? Que no producen dinero. O no tienen dinero. Para pagar el tributo en dinero tienen que convertirse en poseedores de dinero. Y para convertirse en poseedores de dinero hay tres formas. O cuatro. Vender mis bienes y cambiarlos por dinero, pero viendo las tierras me quedo sin cómo reproducir. Vender fuerza de trabajo, es decir, transformarme en asalariado y obtener dinero. ¿Sí? Tercera, vender mis bienes. Pero para eso tengo que producir bienes que alguien me pague en dinero. Si yo cultivo maíz y los españoles comen trigo, no me lo compran. Tengo que empezar a producir trigo para venderle a los españoles, que son los que tienen dinero. fuerza es el robo de dinero. Y la otra es la maniobra inglesa. Ustedes tienen ahí una quinta, pero es una variante del robo, que es la deuda. Pedir el dinero prestado para pagar. ¿Se entiende lo que digo? No hay muchas más alternativas. Por lo tanto, la imposición de esta coacción extraeconómica que impone Toledo, que es el tributo al dinero, transforma el modo de producción campesino. Y al combinarse con la técnica de la amalgama, que requiere muchos más trabajadores, los campesinos indígenas ven en la opción del trabajo asalariado, en la minería, una posibilidad de obtener dinero. Pero porque están forzados a pagar el tributo. No sé si soy claro. Se convierten en trabajadores asalariados por una imposición de trabajo forzado. ¿Se entiende lo que voy? ¿Está claro? ¿De qué se da cuenta asalariado? Y desarrolla después más el tema tarde. Y lo refina para otra época. Que no hay una secuencia entre una etapa de trabajo forzado seguida por una etapa de trabajo libre, sino que el mismo sujeto, que coexisten las dos formas de trabajo, y a veces el mismo sujeto en dos momentos del año es trabajador forzado, trabajador asalariado o campesino autosuficiente. Esta es la articulación de varios modos de producción. ¿Se entiende? ¿Está claro ahora? Yo lo que traté hoy es demostrarles que todo esto no era posible si no se quebraba un paradigma previamente. En realidad, lo más útil de la discusión entre feudalismo y capitalismo es que se demostró que los dos estaban equivocados. Esta es mi opinión, por supuesto, usted puede opinar lo que quiera. Y abrió un universo de alternativas nuevas. Y cuando uno habla de un universo de alternativas nuevas, corre el peligro de también equivocarse. Y entonces después vienen los críticos de los renovadores. Entonces, si ustedes agarran el texto de Jorge Hellman, ahora me acuerdo del título, que vieron, ¿se acuerdan? No, el de los polos del crecimiento. Es una crítica de Azaduriano. Y del impacto de la teoría de la dependencia en Azaduriano. ¿Cuál es la idea que está en el texto de Azaduriano? Ahora, ya que lo elogié, ahora viene la crítica. Pero eso es lo que le pasa al saber científico. Si el tipo no había formulado la explicación, nadie lo podría criticar. Azaduriano establece una relación que es muy simple entre ascenso de la producción minera, formación del mercado interno, crisis de la producción minera, decadencia del mercado interno. Ese es el primer artículo que ustedes vieron. ¿Sí? ¿Entienden hasta acá o voy muy rápido? Cuando uno mira, por la investigación que se desarrolló, cuál es el periodo de aumento de la producción minera en Potosí, el gran salto se produce entre 1580 y 1630. ¿Sí? Ahí. 1580, 1630, 1630. La producción minera hace más o menos así: sube, baja, vuelve a subir mucho. ¿Sí? ¿Está claro? Otros empezaron a pedir otra cosa, por ejemplo, la producción de yerba mate en las Misiones, en Paraguay. Y hace así. No sé qué hay otro color. A medida que cae la producción de plata en Potosí, aumenta la exportación de yerba mate desde Paraguay y las Misiones a Potosí. Y a todos los mercados vinculados a Potosí. Eso no se puede. Es contradictorio con el esquema de Saurian. El esquema que ustedes leyeron, el primer artículo es: cuando sube la producción, se amplía el espacio económico, cuando cae la producción, se fragmenta el espacio económico. Después que Saurian escribió esto, tienen los molestos que estudian la producción. Y si hago la demora, hasta lo mismo. Se demuestra, a Saurian tiene razón o se equivoca. En la primera parte tiene razón, en la segunda se equivoca. El modelo hay que cambiarlo, hay que refinarlo. Siempre viene un plomo que te dice, pobre tipo, tuvo 30 años en dos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Gemma le da parte de la explicación de que es posible. Hay otros polos de producción minera menores. Potosí no explica todo el movimiento. Y además, y esta es la clave, una parte del metal precioso producido por Potosí no salió a Europa, sino que circula en el espacio económico. Entonces, la caída de la producción minera en Potosí no es la caída de la producción de la posibilidad de comprar productos con plata en Córdoba, en Buenos Aires, en otro lugar. Porque Santiago de Chile. ¿Se entiende? ¿No repetís, Raúl? ¿Qué sería un redireccionamiento de la producción de plata? No, el destino del. Es decir, la teoría, y acá es donde, lo que está diciendo Gemma es: hasta ahora mete la pata porque creció una teoría de la tendencia. ¿Qué dice? ¿Qué está pensando hasta ahora? La plata que se produce termina en Europa. ¿Qué muestra esto? La yerba mate, las mulas, los tejidos, poder sumar otros productos. Que no todo lo que se produce en América de metal precioso, que es la principal exportación, termina en Europa, circula en el espacio americano. La dependencia existe, pero no es completa. Entonces, no es tan rígida la relación entre el polo de crecimiento y la formación del mercado. Hay otros polos, ¿se entiende? Sí. Yo estaba leyendo, ¿sí? Puede ser que con respecto a esto de la física de Stern a Wallenstein, es que justamente sea esto, bueno, sí hay una dominación, pero no está, porque dentro del espacio, puede ser que yo lo entendí así, puede ser que esté equivocado, sea un anacronismo, no sé, porque sea una especie de lucha de clases. Ahora digo eso. Entonces, los textos que ustedes tienen, en la que vieron hasta ahora, todos dialogan con esta discusión antes de que esta discusión se produzca, la de Stern y Wallenstein, son como los precedentes de esta discusión. ¿Qué están discutiendo? Básicamente hay dos temas de la discusión. Hay muchos, pero hay dos ejes de la discusión. Uno es cómo explicar la diversidad de situaciones que coexisten al mismo tiempo. ¿Entiendes? ¿Cuál es el modelo interpretativo útil para explicar todo este embrollo de cosas que se descubrieron? Y la otra es una discusión todavía más filosófica, más de teoría social, que es la relación entre estructura y acción social. ¿Qué es más importante? ¿O hasta dónde pesa? ¿La estructura define la acción de los grupos sociales o la acción de los grupos sociales construye la estructura? Es casi la división de filosofía histórica. En el argumento de Marx, un argumento, la teoría de la dependencia elige refinar. Él construye un esquema del sistema mundial, tiene tres cuadros. El centro, la semiperiferia y la periferia. Lo que es el argumento de Walter, lo que es capitalista es el sistema, dice Walter, no las partes del sistema. Con lo cual es como la descripción de la Santísima Trinidad, no sé. Como es las partes no y el sistema, sí, no lo puedo decir. Me parece que es el argumento menos sólido del barrio. El sistema es capitalista porque es el que permite la gestación del capitalismo. Y el capitalismo es desde su nacimiento un sistema mundial y no un sistema nacional. Ese es el argumento central del barrio. ¿El centro qué es? Básicamente Inglaterra y el norte de Europa. El norte de Francia, Bélgica, Holanda. La periferia es el mundo colonial. África, africano, asiático, latinoamericano. ¿Qué es la semiperiferia? El sur de Europa. Portugal, España, Italia, sur de Francia, Grecia. Se le discutió mucho. Vale, él está riendo porque lo que está pasando hoy, esta geografía, era de la crisis del euro. Es impresionante. Si ustedes toman el libro y leen los diarios, es impresionante. Finlandia, Holanda, Bélgica y Alemania, Dinamarca, y poniéndoles condiciones a Irlanda, Portugal, España, Grecia, Italia. Es impresionante. Algo la razón debe tener, digo yo. Pero el argumento es entonces, las metrópolis coloniales son semiperiferia y no periferia, no centro del sistema. Son centro del imperio, pero no centro del sistema. Los imperios coloniales son parte del sistema. ¿Se entiende el argumento de Barça? ¿Está claro? Por lo tanto, la acumulación de excedentes desde la periferia no se produce acá, sino acá. Y esto es lo que explica por qué este es el origen de la revolución industrial. O sea, la producción industrial es el producto de la acumulación de capital en el centro del sistema capital. ¿Se entiende? Y ahí Wallerstein desarrolla varios argumentos, en los cuales se incluye son las protestantes y católicas, con lo cual demuestra estar equivocado más Weber. La clave, según él, es la acumulación a escala mundial. Obviamente, lo de la semiperiferia vive de costado. ¿Qué distingue uno de otro? La forma de trabajo domina. En el centro predomina el trabajo asalariado y el trabajo a domicilio. En la forma, no sé si lo voy a decir de moda, pero vamos a estudiar todas las materias a la vez, protoindustrial. La industrialización antes de la producción. En la semiperiferia predomina la aparcería. ¿Saben lo que es la aparcería? ¿No? La aparcería es un paisano. Un contrato de asociación en la cual uno de los socios aporta capital, medio de producción y otro trabajo. Y se reparten el resultado de la producción. Típico de la agricultura o de la ganadería, pero puede darse en otras formas de producción. Alguien pone el campo, la semilla, otro pone el trabajo de su familia y no cobra un salario el trabajador, sino se queda con una cantidad de la producción. Cuando la parcería es por mitades, el producto se llama medianería. Cuando es por tercio, se paga un tercio de tercianería. Es un trabajador dependiente del otro, pero no por un salario, que es dueño del producto del trabajo. No sé si soy claro. ¿Se entiende la diferencia? Yo trabajo en la universidad, enseño a los estudiantes, pero no soy dueño de los estudiantes que forman la universidad. Me pagan un salario, lo único que cobro es un sueldo. Yo trabajo en la fábrica de sillas, me pagan un sueldo. Las sillas son del dueño. En un contrato de la parcería, yo trabajo y me pagan con una parte de la silla que produzco. Por lo tanto, soy al mismo tiempo trabajador y pequeño empresario, porque ¿Cómo se compone? ¿Cómo consigo mi ingreso, mi comida para mi familia? Vendiendo sillas. ¿Se entiende lo que decir? ¿Qué es lo que caracteriza, según Ballester, el trabajo, la situación en la periferia? El trabajo forzado. La esclavitud, la mita. ¿Qué le dice el té de Gustavo? El modelo es fantástico, pero es falso. ¿Y por qué es falso? Y ahí empiezo, por eso empecé por ese comentario de usted. Porque usted no leyó lo que discutieron los latinoamericanos. Entonces, ¿cuál es el método de la crítica de usted? No le dice, solo no me gusta. Toma los argumentos de Wallerstein y los pone a prueba con la evidencia historiográfica que usted dice. ¿Cuáles son los casos de prueba? La minería y la plantación. Si hay dos producciones para el sistema mundial, latinoamericana, de la época colonial, es la producción de plata y la plantación. Entonces, ¿qué le muestra esta? Tomando el caso de la minería, calculado, tienen que tener, porque es contraclara. Pero vamos a agregar un argumento que la historiografía no tiene del todo. Que la aporta externa. Uno, que en la minería hay trabajo asalariado y trabajo forzado al mismo tiempo. Como mostraron Sandler y Fabulier. Entonces, está. Que el trabajo asalariado no es propio del centro, sino que también en la periferia. Con lo cual el modelo empieza a caer en pedazos. Pero le agrego un argumento más, que está desarrollado del argumento de Standeter, que ustedes en el artículo no lo tienen del todo. La forma. Según Barton, lo que leí, era una especie de parte, entraría casi como una categoría de apartería, por ahí me equivoco, ¿verdad? Exactamente. Porque era una parte de lo que producía que se quedaba, el metal que se quedaba del trabajador. El tipo cumplía el turno de mita, trabajo forzado. A la semana que tenía que descansar, trabajaba de asalariado. ¿Qué hacían los trabajadores mitallos o asalariados en la mina? Robaban mineral. Ellos eran los que entraban al socavón, ellos eran los que dejaban los escondidos pedazos de plata, pero fueron vendidos. Eso tenía dos problemas para la empresa minera. Reducía la producción y hacía perder una parte de la excedencia. ¿Cuál es el problema del trabajador? Que robaba eso. Si yo trabajo en la empresa produciendo sillas y vendo sillas, pero la plata sale con mineral, hay que producir el refinamiento. Y la amalgama y la técnica de refinamiento es una técnica muy cara. Entonces no podían los trabajadores que robaban pedacitos de mineral en pequeñas, en cuotas, o hormiga, como cualquier laburante ha hecho en su vida, trabaje, no podía montar un ingenio para refinar la plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Se lo vendía a otro ingenio. ¿Sí? Porque es la historia del tráfico clandestino. En algún punto deja de ser clandestino, el que sea. ¿Sí? Desde la cocaína al contrabando de la droga colonial. En algún punto se legaliza. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué empezó a pasar? Empezó con una actividad de fin de semana. Si el trabajador, cuando le tocaba descansar, aceptaba ir a trabajar con incentivo, la empresa le pagaba con parte del mineral, una porción de lo que recogía. ¿Qué muestra eso? Eso lo llamo un incentivo mercantil. El tipo que es un trabajador forzado, para hacerlo trabajar hay que dar un incentivo extra, que es una parte del producto. Lo convierte en una parte. Eso es resultado de la resistencia laboral. Entonces, es un cambio en las relaciones de producción y no viene de la ley ni de la voluntad de la empresa, sino de la resistencia de los trabajadores. Ustedes lo van a leer, Anderson lo demostró, y lo van a leer, si no lo leyeron bien, el argumento está muy bien desarrollado. Esta forma tiene dos formas, la corpa y el cachimbo. No importa el detalle. Cachimbo. ¿Qué es esto? ¿Por qué es muy importante? ¿Cuándo se hizo general? ¿Cuándo se generalizó? Bajo el dibujito. En la etapa de crisis de la producción. ¿Se entiende? No en la etapa de auge. En la etapa de auge la producción minera es el momento de oro, entre comillas, de la mina. La etapa de crisis de la producción minera es el momento de oro de la parcería de los trabajadores. Y acá viene el argumento de usted. Por lo tanto, la crisis de la producción minera interviene un factor que vale ni considera ni piensa, la resistencia de los trabajadores, que cambia la forma de producción, la relación laboral y hace entrar en crisis también a la producción minera. ¿Se entiende? ¿Seguro? Entonces, el argumento de la crítica de Stern se desmorona muy claramente, le apunta a su premisa. No hay separación posible, como era el sistema mundial, porque esas formas de trabajo se están dando simultáneamente en el desarrollo de la producción minera y en la periferia. Lo que define, lo que caracteriza a la periferia, en el caso de la minería de Potosí, no es el trabajo forzado, sino la combinación de diferentes relaciones de producción. ¿Se entiende? Y el argumento que usted me propone es que esa combinación es resultado no solo del sistema mundial, sino de la acción social. Bueno, mete sin tinta. Si este es el modelo de Wallerstein, el modelo de Stern es una especie de tierra. Lo que termina produciendo la diversidad, que es el gran descubrimiento del sistema colonial, la extrema diversidad que hay en cada región, se explica por qué. Porque hay un factor que interviene, que es el sistema mundial. Un segundo factor que interviene, que son los grupos dominantes regionales, que no hacen solo lo que la metrópoli quiere, sino que tienen sus propios intereses y están en conflicto muchas veces con el sistema mundial. Y los grupos subalternos regionales, que están en conflicto con estos, pero también están en relación con el sistema mundial. Lo que termina sucediendo, hay tres factores clave a pensar. No es solo que cómo es el sistema mundial define cómo es Potosí, cómo es el Bajío, como es Buenos Aires, como es Córdoba o Asunción. Ese sería el esquema de Valle. ¿Cómo es cada estructura regional? Dicho en términos de Marx, cada formación económica y social. Es el resultado de los conflictos y las relaciones entre el sistema mundial, los grupos dominantes regionales y los grupos subalternos regionales. ¿Entiendes? Lo que pasa en Potosí, pasa en Potosí. No pasa en Guanajuato. Y el sistema mundial está teniendo la producción de plata es la misma. El tipo de formación social que se arma en Potosí no es solo el resultado del sistema mundial. Si fuera así, le dice Stern, Potosí y Guanajuato serían idénticos. ¿Se entiende? ¿Por qué son distintos? Porque los grupos dominantes regionales son distintos, porque los empresarios negros son distintos, porque la capacidad de la corona de imponer condiciones es diferente y porque la resistencia de los trabajadores es distinta. Entonces, ¿qué está en discusión? Lo que está en discusión es cómo explico la historia. Y acá, cada uno dice, ¿no? Si es solo la estructura económica y social define lo que sucede, o es la acción de los grupos sociales lo que construye la estructura. El caso de estudio es filosofía, de epistemología de la historia. Entonces, el argumento fuerte es ser: estos grupos subalternos no existen, no logran quebrar la dominación colonial, pero definen, intervienen en la definición de cómo funciona la población colonial. No sé si soy claro. El argumento de Ballester, ¿cuál es? El sistema mundial, la dependencia define la población colonial. La acción humana es resultado, es como un efecto, no tiene intervención. No sé si soy claro. Por eso el modelo de Ballester tiende a ser estático en el tiempo. Y ahí está su atractivo, por eso lo puedo explicar hoy. Como decidió un colega, cualquier cosa, español el otro día, che, vale, que tenía razón, están en medio de la semiperiferia. Y uno pasan los siglos y ve lo mismo. Por eso dije, es didáctico, para dar clase es fantástico. Bueno, como él bien me contestó, es algo que lo vemos con Perú en tercera mundial. Y ahí cambia de tono. Pero no está definido qué va a pasar. No sé si soy claro. Entonces, bueno, seguimos con los intercambios. Digo, capaz que triunfan y entonces los bienvenidos a la periferia. Y pasan a ser de los malos que no pagan deudas y esas cosas. Pero por acá serán bien recibidos. No sé. No sé si se entiende cuál es la discusión. Con la plantación pasa lo mismo. Es una discusión parecida. La plantación es, pues, esclavista, es un resultado, diría Valle, de una necesidad del sistema mundial de expandir la esclavitud. Esa es la explicación de Valle. O los portugueses optan por la plantación esclavista por la resistencia indígena a la esclavitud. ¿Se entiende lo que quiero decir? El dato es el mismo. Lo que predomina es plantación de azúcar con trabajo esclavo africano. El problema es cómo lo explico. Ballester dice, eso es funcional al sistema mundial. El azúcar es una mercancía mundial y la esclavitud es la principal mercancía del sistema mundial. Expandir la plantación esclavista es una necesidad del sistema. ¿Sí? Es más o menos como pasó en cualquier grupo de izquierda. Eficacia y resistencia, sería. ¿Qué le contesta Stern? Es eso, no dice que no es necesario. Pero el planteo de Stern, que es menos fuerte en este, su evidencia con respecto a esto, porque es, ahora le explico por qué. ¿Cuál es? La esclavitud africana no es la primera opción del plantador. Los portugueses no llegaron a Brasil para montar la esclavitud, el sistema de esclavitud africano. Lo terminaron adoptando por la resistencia indígena a la esclavitud. El argumento de Stern es menos fuerte porque la evidencia es menos fuerte que para Potosí, porque no tiene una historiografía como la que hay para Potosí para mostrar la resistencia indígena. ¿Se entiende lo que digo? Porque estudiar la historiografía brasileña, comentaba alguno de los compañeros del pasillo, ha descubierto muy recientemente la historia indígena en Brasil. El peso de la esclavitud africana es tan grande para la historia de Brasil que recién ahora se está estudiando la resistencia indígena. A veces uno lee libros sobre la historia de Brasil y parece que no había indios en Brasil. ¿Se entiende lo que digo? Pero la discusión conceptual es la misma. No sé si se entiende. Y ustedes dirán y demostrarán en el parcial quién tiene razón y por qué. ¿Por qué? Me cansé. Me cansé la resistencia. Bueno, ¿está? ¿Está claro? Bueno, suerte, estudiar. Gracias. Mira, arranca la máquina ahora. ¿Cómo no? Como trompada.